desde Huaraz para todo el Perú. Es el trinar del arpa, Víctor Barreto. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Déjalo que se vaya, de pronto volverá, porque si no es ahora, mañana tarde será. Sueño que...